Tengo el poder. Tú tienes que dejarme hacer lo necesario para que yo ejerza bien ese poder. Por eso, todo irá bien si nos dejan. Si nos dejan vivir en San Cristóbal, simplemente. Si nos dejan sin lujo, sin gastar, modestamente. Los pinos acabó, la etapa terminó, ¿quién lo diría? Si hubiera reelección, la gente por nosotros votaría. Si nos dejan, tendremos 100 guaruras todavía. Si nos dejan, tendremos la pensión toda la vida. Y ahí, tranquilos y en paz, cuidando el rincón que es la herencia mía. Si se olvidan de la Constitución, bailar. Podemos ser de la chusma el modelo. Y ahí, con botas los dos, como cuando fuimos al Vaticano. Si nos dejan y olvidan lo que en México pasó, ahí nos vamos. Si nos dejan de los dos, nos olvidamos y ya chingamos si nos dejan. Muy buenos días al auditorio. Estamos empezando el alternativo con el señor Jorge Saldaña. Hoy lunes 31 de octubre de 2011. Y bueno, como en internet no tenemos que pedir permiso si nos dejan, aquí estamos presentes. Mandamos también un saludo a Beatriz Pérez Dávila. Señor Saldaña, ¿la extrañan? Buenos días. Bueno, pues Betty, no, pero realmente sable y normal, ella tiene su trabajo. Bueno, ¿cómo lo vas a sentir, mi querida Canalille? Bueno, pues hoy empezamos la semana con mucho entusiasmo, la verdad, muy contentos. Aunque el panorama pues no pinta bien, pero el optimismo y ay, pues porque tengo muchas ganas de salir adelante en la vida, de que México sea mejor, y porque me da mucho gusto que esté usted al aire. La verdad, no es lo mismo empezar. No, yo quiero que me digas un acto de honradez extraordinario en Coahuila. Se hizo justicia, se impone la razón porque hizo la paga. No sé, en fin, dime algo, porque no hubo un solo muerto en la República Mexicana. Dime cosas. Bueno, a mí me gustó mucho que en los Juegos Panamericanos muchos de nuestros deportistas tuvieron un desempeño destacado. Son jóvenes que han dedicado pues horas y horas, mucha entrega. Practicar un deporte es un gran esfuerzo, y pues aunque quedamos en cuarto lugar en medallero, no olvidemos que cada uno de los muchachos y muchachas que lograron esas medallas pues son primer lugar, y ver a los jóvenes dedicarse al deporte con entrega, con entusiasmo, luchar con tanta energía para destacar en su deporte, pues a mí se me hace una muy bonita noticia dentro de todo este mundo de tristezas. Me adhiero totalmente a lo que dices. El hecho de que haya habido jóvenes que parece que tienen una gran limitación, y te voy a decir por qué, obviamente, si no sería yo un poblador. Tienen una gran limitación y han tenido tan óptimos rendimientos deportivos. La limitación se manifiesta cuando hablan, y no me estoy refiriendo a los juegos, que solo tengo para ellos y para su organización un aplauso, y para los concursantes a esos juegos, independientemente de todo las personalidades que haya o no haya en el hipotético llamado deporte mexicano, quiero señalarte dos o tres cosas. La primera de ellas es el aplauso grande al esfuerzo organizador. La segunda, al rendimiento de los muchachos, quienes evidentemente se nota que con grandes limitaciones han hecho tanto. ¿Cuáles son esas limitaciones? La primera limitación de ellos es en su personalidad como jóvenes. No hubo uno solo de ellos, y vi como unas 20 declaraciones, que pudiese tener un pensamiento positivo, de vanguardia, de liderazgo, de congruencia, y mucho, mucho menos, de esencia y de ideología política. Y la política tiene que correr parejas, tiene que ir como las carreras parejeras, conjuntamente con la juventud y con el deporte. No hubo uno solo que expresara, todos, súper, se siente bellísimo, bueno, no sé. La idea es que ellos expresan con una limitación terrible de su lenguaje balbuceante las excelencias del triunfo que dedican hipotética y publicitariamente a México. Bueno, a México como una abstracción inexistente, publicitaria, televisiva y espotera, y nada más. Desmiénteme. Pero es que eso sí es cierto. Que no es cierto. Yo creo que viene siendo producto de esa educación tan limitada que se está dando, y pues recuerde. Por eso es lo que estamos diciendo justamente a Lilia. Y yo recuerdo que se hace el mexicano una entidad la cual expresamente se le ha emasculado es castrado, y que es lo que vemos. Ah, pues se siente bien suave, ¿no? Pues yo di todo lo de mí, lo mejor de mí misma. Y de ahí no la sacas. Súper, se siente súper. Fíjese que son jóvenes, potentes, bellos, tanto los hombres como las mujeres, plenos de fortaleza, de juventud, pero que por lo que dicen se deduce que sienten un orgullo inconmensurable de su ignorancia. Se sienten muy complementados con el hecho de hacer 10 segundos en 100 metros o lo que sea, o brincar más alto en altius, sitius, fortius, forcius. Es decir, para ellos tienen una connotación estrictamente futbolística, y estas proezas son agrandadas a nivel comercial por el locutor, que un gol lo ve como la consagración histórica de un país que sufre, y que para el locutor esto es la montaña inconmensurable del triunfo histórico de todo un país, y no es así. Eso es engañar. Entonces, ya ves cómo en la tarea de evaluar los rendimientos, los triunfos, los éxitos, los palmarés, no importa que hayamos quedado en segundo, tercero, cuarto lugar, no importa que Cuba, teniendo 10 veces menos de habitantes, tenga más medallas, no importa, ni me estoy deshaciendo en elogios para ellos, no importa que Estados Unidos haya arrasado, lo que importa es que la materia prima de la juventud mexicana ahí está. Lo que pasa es que vamos a desarrollarla en lo que conviene, y lo que conviene es lo que se acerca más a la mercantilización, porque esos jóvenes futbolistas el día de mañana van a ser profesionales, porque van a llegar a los estudios, porque va a haber reventa, porque todo el mundo va a poder vender boletos, hasta el Tibio Muñoz, según se sabe. Pues la verdad no se puede esperar un gran nivel cuando el mismo Felipe Calderón, cuando los abandera, los inspira con el fuá, que es una expresión de un borracho, que la verdad, pues si ese es el nivel que tiene el ejecutivo. El fuá es la demostración palpable y completa de que estamos bajo el imperio de un dictador inconmensurable que se llama la publicidad. Eso fue estrictamente lanzado, solo que no les cuajó, tiraron demasiado de la cuerda, el elástico no les funcionó, pero ahora que lo pienso muy bien, ese fuá del borracho estuvo lanzado para que fuera el grito de guerra de los Juegos Panamericanos. Y para la gente de todo el país, ¿eh? Por eso es lo que te digo, Ana Lilia. Es decir, mira, cuando la Olimpiada de él, me parece que fue en el 68, el pique fue el muñequito, que era un chile personificado, un chile mexicano, y entonces se frotaba en la mano la televisión por la publicidad que iba a tener el muñequito llamado Pique. Ah, sí, sí lo recuerdo. Lo cual se traducía en una salsa o en un chile que se iba a llamar el Pique, seguramente de Clemente Jax. Las conservas que hace 30 o 40 años eran las que cubrían el territorio nacional. Ese Pique era un muñequito, era un chile con ojos, cejas, nariz y cara sonriente. Pero los hermanos Jiménez de Jalapa, en 1947, lo recuerdo, no en 68, en 47, habían registrado un chile con carita para publicidad de los chiles jalapeños. Entonces vinieron al programa, yo trabajaba entonces en el Canal 13, antes que me corrieran. Entonces, trabajando en el Canal 13, presenté a los hermanos Jiménez. Y les presenté a un abogado para que hicieran el reclamo justo de que les estaban robando la imagen que ellos habían registrado. Pues no sé si prosperó o no prosperó, pero se les vino abajo la gran campaña y empresa. ¿En qué página transmiten? Dice este cuate. Pues estamos en Radio AMLO TV, creo. A ver. Estamos en Radio AMLO TV, en Radio La Nueva Radio La Nueva República .org, en Otipoemas. En el calor político, chequen en el calor político. También en Poder Ciudadano, Radio Puebla. Ah, Radio Puebla, sí, me interesa. Estamos muchísimo. También en el. Saludemos a mis cuatazos de Puebla. También. Bueno, pues entonces te digo que entonces el pique no funcionó. Y ahora el fuá era demasiado. Estuvo lanzado, le dieron todo el tiempo, todo el espacio. No, yo vi al borracho ese, hipotéticamente borracho, con actor, que era un grito, una especie de karma, un hum. Esa cosa de mi querido amigo Chaya Michan, del doctor, del gurú Ferriz, hermano de Pedro Ferriz, papá. Hay un gurú, espero que viva, muy conocido. Hay otro gurú venezolano de la Ferrier, que tienen una respiración profunda y exhalar con un grito, que es un grito liberador espiritualmente. Entonces esto es lo que quisieron lanzar con ese maldito fuá, y lo lanzaron incidentalmente y no les funcionó. Pero originalmente tengo la seguridad plena que este fuá iba a ser el grito de batalla deportiva en estos Juegos Panamericanos. No sé si estemos transmitiendo en Libestrom, no creo, pero en fin, si están en la Nueva República o en, díganme, en el calor político, por lo menos que esté el audio. En el calor político, ¿qué les pasa? A ver, háblales por teléfono, a ver si de casualidad nos transmiten el calor político. Habla por teléfono, normal. Sí, ahorita. Ahorita tengo aquí el teléfono. Bueno, vamos a una pausa musical, señor Saldaña, para volver con otro tema. ¿Le parece bien? La parodia es una hiriente sonrisa de reproche que, siendo musical, acaricia, pero con dolor. Es un grito de condena envuelto en música. La parodia tiene una esencia estrictamente musical, como esta, en la cual se le reprocha a alguien que fue a Acapulco y no nos llevó. Fuiste a la fiesta y no me invitas. Debes invitar a tus hijos a disfrutar, ¿de qué? Del poder, obvio. Por eso yo me enojo porque fuiste a Acapulco y no me llevaste. Gastabas dinero y así no tiene chiste, nomás te paseabas y yo aquí bien triste. Cuando regresaste, a ver qué me trajiste. Pues nada, pues qué te iba a traer. Yo iba de negocios y no de placer. Pues nada, qué te iba a traer. Yo ni me acordaba de tu padecer. Con un chaparrito con su falda larga, en el Vaticano feliz platicabas. Con un chaparrito con su falda larga. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tu telenovela y tu televisión. Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión, tienes tu seguro y tienes tu fútbol. Vergüenza me daba cuando comulgaste, y en la Casa Blanca siempre te agachaste. Ni modo, pues qué iba yo a hacer. Fui a traer dinero para darles de comer. Ni modo, pues qué iba yo a hacer. Fui a traer dinero para darles de comer. Siempre te paseaste y toda la raza tú la descuidaste. Ahora descansas y mira el contraste. Tú estás en tu rancho y mira este desmadre. Ni modo, suerte te tocó de habernos tenido a nosotros dos. Si fueras consciente de tu situación, tú tienes que darle las gracias a Dios. Ni modo, suerte te tocó de habernos tenido a nosotros dos. Estamos ya de regreso en Alternativo con el señor Jorge Saldaña. Bueno, señor Saldaña, pues ahorita están... Perdón, se me fue otra canción. Perdón. Mira, Ana Lilia, ahí concretamente, parece que Radio AMLO tiene problemas. Entonces, quienes estaban con Radio AMLO no pueden tomar la imagen. No sé, hay que checar si están o tienen problemas y lo demás. Pero, en fin, esto es un intento... No creo que sea, en realidad, otro difícil. A mí me están dando, ¿qué digo? Estoy esperando para ver si una estación de radio de México se puede comprar el tiempo y ver cómo hacemos para sacar el dinero, porque si no es un intento muy fallido y muy frustrante y no tenemos derecho a estar molestando al público con intentos fallidos, yo no puedo hacer mi trabajo, técnicamente es un desmadre, para decirlo en una palabra, y las estaciones de radio no les interesa que haya un programa como estos. No les interesa simple y sencillamente porque no constituye algo que vaya de acuerdo con su ideología. Eso está muy bien y muy claro. Ahora, hay dos o tres estaciones que venden el tiempo, pero tampoco se lo venden a cualquiera. Entonces, si a alguien le dicen, y particularmente a mí, acerca de la jactancia que hay en México para la libertad de expresión, yo puedo tener pensamiento, algún pensamiento en contrario. Estas técnicas que son muy modernas, que son muy, ¿cómo te voy a decir? Como que cada quien las interpreta como quiere, y muy hipotéticas. ¿Me entiendes? No sé, francamente, si valga la pena insistir en algo en el cual tenemos problemas verdaderamente no sospechados. Es decir, ahorita, por ejemplo, no ciber, no, hay problemas en Livestream. No sabemos exactamente cómo se puede conectar las estaciones de internet, que afortunadamente han querido estar, pero les estamos fallando, o si no le estamos fallando, digo, algo está pasando, ¿no te parece, cambio? Bueno, mire, señor Saldaña, vamos a informar al auditorio, porque la señal se puede tomar desde la página de Radio La Nueva República. Ahí está el vínculo con el cual ellos pueden tomar la señal y retransmitirla. La página de Radio La Nueva República es www.lanuevarepublica.org y de ahí se puede tomar la señal para que la retransmitan, la señal de radio. Y en relación con la televisión, es cuestión nada más de buscar otra alternativa, perseverar y tener, si en un momento dado Radio AMLO no puede salir. Con Ángel Armengol, que es un especialista jalapeño, me dicen que en Radio AMLO hay solo audio. Perfecto, porque pues, no, yo no tengo tanto interés en que me vean. Además, no se pierde nada. No es nada estético, ya me ganó la risa. Mire, los que estamos en esto de los medios alternativos... Radio AMLO, solo audio. Sí, mire, lo que... Voy a decirles una cosa. Hoy en la mañana... Bueno, ya vamos a platicar tantito, ¿no, Lilia? Sí. Hoy en la mañana... Ah, bueno... Otra de las cosas fundamentales de esa extraordinaria performance, debo traducirlo, creo, como rendimiento. Y efectivamente lo que hicieron los jóvenes triunfadores mexicanos, a quienes felicito cordialmente, a dos cosas felicito de la mini olimpiada o justa deportiva de Guadalajara. No soy de los que participan que esto debe considerarse como un triunfo político. Me parece que es un deber de todas las naciones. Regresar a la radioestación comercial no creo que sea ni intención de ellos ni mía. Ya los primeros 20 años ad honorem que trabajé ahí, pues pueden ser demostración de que tenía ganas de hacer muy buenos méritos. No se juzgó así, estoy fuera y ya. Entonces, me dice... Tomás Marones dice, ¿cuándo regresa a la radio mercantil? Pues nada, pues, ves que no mercantil, cuando ni comprado quieren. Bueno, ya le mandé decir al Ferriz, a ver si acaso contesta. Bueno, ¿qué te iba a decir? Que los jóvenes ellos, es muy meritorio lo que hicieron. Es verdaderamente, porque ves a jóvenes que tienen su personalidad no está completa, eso es evidente, y que me perdonen, podrán ser muy buenos deportistas, pero el hombre está hecho de cuerpo y espíritu, mente sana y corpore sano. Ellos tendrían en alguna forma que tener una actitud positiva, juvenil, agresiva en el buen sentido de la palabra, se llama acometividad, acometer la vida. Y lo que ves a vedetillos de la televisión, porque así los ha hecho el mecanismo de esta televisión, ha hecho a jóvenes televidentes. Entonces hablan con la terminología de un programa de televisión. con los alcances de una conductora. Es un lenguaje chapoyesco. ¿Entienden? Así es, así es. Entonces, eso es reprochable. Lo otro, diciendo que merece un aplauso la organización y que merece un aplauso el hecho de que tantos jóvenes hayan dado verdaderamente lo mejor de su esfuerzo juvenil. Lo otro, yo me aburrí cuando, de buenas a primeras, hubo una música que duró fácilmente 40 minutos de música folclórico mercantil de una especie de ska reggae jamaiquino con un ritmo muy paralelo al chuntata, pero con una melodía, por ejemplo, que tenía una producción musical y eso yo le conté 37 veces repetido. Al cabo de cuando hay una frase musical, puede ser una frase introductoria, una frase medular o una frase que culmina. Eso lo estoy intuyendo. Aquí solo era una. Es como los del Hollywood, ¿cómo se llama? Halloween de banderilla. Allá era una frase musical, aquí eran dos notas. Este sentimiento hipnótico de la música con un baterista que tenía todas las evidencias, pero no más parecía, no digo que lo haya sido. En una esquizofrenia epiléptica de adicción, está muy difícil que el director musical de esa madre lo haya dejado 40 minutos. Ya después salió. Todo eso es una presencia extraña. Luego escuché música de telenovelas de unos jóvenes que cantaban muy bien, con mucha perfección musical, pero con todas las inflexiones naturales de la música norteamericana, nuevamente, y la música de una telenovela. Y luego un joven de Miami, que bailaba muy bien, por cierto, con muy buena voz, muy mercantil, pero que tenía el mensaje extranjerizante de algo que no es nuestro. Total, que la parte culminante de la fiesta se la llevó, por lo menos en hora y media, hora y cuarto, pongamos para ser exactos, un mensaje mercantil, televisivo, fanatizante y gringo. Punto. Sin olvidar, vuelvo a reiterar, que merecen todo un aplauso los jóvenes que triunfaron. No sé si mi punto de vista, mi querida Ana Lilia, te parece digno de considerarse. Yo tengo, evidentemente, ya una formación por viejo y todo, la tendencia a examinar las cosas desde diferentes ángulos. No, sin duda. Como, por ejemplo, esta mañana, lo voy a decir porque si no, quiero hacer un programa que se llame Crónicas de lo Intrascendente. Quiero narrar babosadas que parece que no tienen ninguna razón de ser. Y si ya me está diciendo, ay, está narrando idioteces, está narrando trivialidades, cosas que no tienen importancia. Como había un actor que decía, que se llamaba Arturo de Córdoba, que decía siempre una frase que se hizo popular en todo México y que decía, no tiene la menor importancia. Y como lo decía con toda la enjundia del actor y del locutor, que había sido locutor, fue una frase que se hizo popular. Entonces, cosas que no tienen la menor importancia. Está una señora que se cae de simpática y de la flor de su madura edad, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. Pues como se llame, sale sale Juan Ruiz Chili y luego sale ella, pero Juan Ruiz Chili hoy se portó xenófobo y es de familias. Estoy narrando cosas que no tienen importancia, crónicas del intrascendente. Y se trataba de que podía lanzarse nuevamente Cuauhtémoc Cárdenas para presidente de la República, como candidato. Como el criterio de Juan Ruiz Gili es contrario a Cuauhtémoc, le tiene pavor a todo lo que sea izquierdista, no lo dicen, simplemente hay que burlarse y degradar cualquier pensamiento alternativo para servir así al empresariado patronal, a los dueños de la estación, ¿cómo se llama? Grupo Fórmula. Radio Fórmula. Entonces, él cree quedar muy bien, y él piensa así, su hermano también. Ah, en este no es Juan. Juan hace como 30 o 40 años. Ah, bueno, entonces a Cuauhtémoc lo llamaron, se burlaron de él de una manera xenofóbica y discriminatoria. Se opuso a esa burla Tere Vale. Y qué bueno, Tere, que lo hiciste. Ellos discuten como show. No es que en realidad estén muy convencidos de su discusión y de su pleito. Es que la agresión genera audiencia y rating. Por eso, alguien defiende a Cuauhtémoc y Ruiz Gili le toca denostarlo, es decir, partirle la madre. Entonces, le dijo como 5 veces, ruco, no puedes hacerlo tú, a no ser que se te puede calificar de idiota. Su mismo padre fue un destacadísimo, me parece, un destacadísimo médico, pero ya grande. No puede alguien en la flor de la flor, mi madre, si ya tiene como 60 años este güey, tiene como 60 años, además apariencia de viejo, y sobre todo Juan Ruiz o Alberto Ruiz o como te llames, Juan Ruiz, tienes el pensamiento de viejo. Yo, que podría ser tu padre, tengo un pensamiento más juvenil que tú. Pero si tú le llamas a Cuauhtémoc ruco, es exactamente lo que hizo tu hermano una vez que estaba don Emilio Azcárraga Vidaurreta, hombre de seguramente a la época 75, 80 años, su hijo, el Tigre, en un banquete de lo que haya sido, ¿no? Sí. Y toma la palabra el joven, muy bello, por cierto, muy delgado y muy apuesto, Juan Ruiz Gil. Y Juan Ruiz entra a la tribuna y palabras más, palabras menos, delante de don Emilio, que todos respetamos, fíjate que no dije respetábamos, el viejo Vidaurreta, se atreve a decir, ya es tiempo de que lleguemos los jóvenes a ocupar los lugares y que se vayan los viejos. Palabras más, palabras menos, sin la madre. Yo le puse una friega, le digo, pero ¿a quién se le ocurre, grandísimo pendejo? ¿Cómo va a decir eso? Bueno, pues yo no sé si lo corrieron, pero ya no volvió a trabajar. Entonces, y hoy, este hombre, ¿cómo se llama? El Ruiz Gili, ¿cómo se llama? Bueno, tú no sabes. Nadie sabe nada, joder, Jalapa. El reino de la ignorancia, hijuela. Bueno, entonces este Ruiz Gili, ¿con qué derecho tú, Alberto, Juan Ruiz, como te llames, puedes decir que Cuauhtémoc es ruco? Llámale como quieras. Dile que traidor si gustas, pero no le puedes decir ruco, porque eso es discriminatoria, es xenofobia, es tonto. Tendrías que pedir perdón. Qué bueno que mi programa no se escuche en ninguna parte, pero si ustedes amigos de él, dígale que en buena onda, porque en el fondo me cae bien y alguna vez fuimos compañeros de trabajo, aunque él lo oculte. Bueno, no compañeros ni mal, pues tampoco somos cuates, pero trabajamos en la misma institución. Y justamente a mí me corrieron por haber narrado la entrada de Cárdenas al Zócalo cuando ganó la jefatura del Departamento del Distrito Federal. No por ser grosero ni por hacerle publicidad, sino por hacer un acto periodístico. Pero aquí el periodismo está sujeto, porque la libertad de prensa en México no nulifica la censura. Apúntale, la libertad de prensa en México no nulifica la censura, la fortalece. Esa es la onda. Bueno, pues entonces, ya dije pues que yo, a nombre del gremio periodístico, le pido perdón a Cuauhtémoc porque un locutor, como lo pueda ser yo, le llamó de una manera vejatoria, denostatoria, sí, lo denostó, y el gremio periodístico no es eso. Y realmente... No sé si esté claro, mi querida Ana Lilia. Así es, señor Saldaña. Mire, Eduardo Ruiz Gili. Eduardo, se llama. Eduardo, sí. Es una gente que es, pues yo creo que echa veneno cuando transmite. No es una gente que ayude al ser humano a estar informado. Pero eso precisamente es lo que nos está ofreciendo los medios comerciales. Y pues con esfuerzo y con gusto vamos a salir adelante en un alternativo con Jorge Saldaña. Y por otro lado, volviendo al tema de los jóvenes, señor Saldaña, que me decía usted si quedaba claro, pues claro que queda muy claro, los jóvenes... Oye, ¿a dónde deben, dime dónde deben comunicarse el tuyo, ¿cómo se llama? Es... ¿Tu estación de radio? Radio La Nueva República. Lo ponen en cualquier buscador. ¿Punto qué? Punto ORG. Punto ORG, dile al canal político que ahí, y ahorita para que lo salude. Ahí, a ver si se conecta. Ahí pueden tomar la señal, está el post donde está el vínculo directo para que empiecen a tomar la señal. Bueno, yo más. Le decía de los jóvenes, porque pues ahora en estos eventos tan de lujo que están realizando, usted sabe que se realizó el encuentro empresarial 2011 de la Coparmex en Oaxaca, pero... Lo leí, pero no me interesó, pero síguele. Nada más que hay una cosa que sí es muy interesante. El día de ayer, el asesor especial de la Dirección de Políticas de Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Bernardo Kilsberg, dijo que México... es el primer lugar en pobreza en todo Latinoamérica, y se refirió a que miles de jóvenes quedan en la exclusión social sin educación ni trabajo, y que está científicamente comprobado que la base social de apoyo del narco está en los expulsados del sistema. Al decir ninis, él afirma, se oculta que no se le dan oportunidades a ese sector, y lo mismo pasa en el deporte. En mis tiempos mozos, porque alguna vez fui joven y bella, yo practiqué esgrima. Entrené en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano y le puedo decir, por experiencia propia, que las federaciones deportivas son los principales enemigos de los deportistas de alto nivel. Y además, aderezado con un nivel de pobreza que es uno de los mayores del mundo. Pues, yo vi con mucho interés los juegos, me dio mucho gusto cuando los jóvenes echaban clavados igualitos, cuando una muchacha flaquita se contorsionaba en la pista para hacer la gimnasia rítmica, o como se llame, y cuando corrían con mucho esfuerzo, y otras muy panzoncitas mexicanas levantaban el levantamiento de pesas, y esto está muy bien. Luego, no sé qué, porque tampoco voy a comentarlo, pero todos somos el reflejo de un país. Todos somos el reflejo, todos pertenecemos a, ¿cómo te voy a decir? Como que hay, no una maldición, pero una característica y un color de piel que nos identifica a todos. ¿Qué sucedió? Yo conozco de lejos, te digo como un ciudadano así, que alguna vez habré saludado de mano a alguien que era el Tibio Muñoz. Sí. Y no sé qué lío hay con un hipotético hermano del Tibio Muñoz o con él mismo, de que al mismo tiempo estaba aprovechando para la reventa. Sí, es que al hermano del Tibio le dieron boletos para pues los Juegos Panamericanos y se puso a revender. Exactamente. Por eso, pero todo eso no es el Tibio Muñoz. No es quien le dio los boletos. No es que estaba en un lugar privilegiado. Es México. Es México donde hay una cultura de la corrupción. Es México donde ese haya sido como haya sido es el justificante perfecto del señor que robó miles de millones de pesos hoy para taparle el ojo al macho lo consignan y mañana en la mañana ya salió. Y obviamente su jefe no sabe nada y goza de todo el prestigio de la política nacional, que no es nada, y de la televisión, que es mucho, y lo es todo. Entonces, ahí entra el Tibio, su hermano, su primo, su mamá, su tía, y si tiene 8 hijos vendiendo boletos, no hay problema, porque así estamos acostumbrados. Yo mismo, tenemos que aceptar que somos corruptos. Si yo hablo a tal lugar y me dice, y comienzo por encontrar por una cosa que me dice, ponga los 18 números de su tarjeta. Si usted quiere el nombre, si usted quiere arreglar una cosa de comprarnos más, toque el 1. Si quiere reclamar, toque el 9777, que es más difícil. Si usted quiere decir que le modifiquen su imagen, marque el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Marque ahora los 8 dígitos del número de su contrato. Puta madre. Y así por lo que... Espérese usted y marque el 0 si quiere que un agente con aspecto y voz humana lo atienda. Y le advertimos, que esto puede ser una grabación y vamos a grabar su voz para la reclamación de usted. Luego le dice, vuelva a llamar porque todos nuestros agentes están ocupados, pero su llamada es muy importante para nosotros. Ah, chido. Así es. Bueno, llamas al rato, y perdón que te la haga cansada, pero de todas maneras, tú ya llegas en calidad de piltrafa humana. Y ya eres una cosa, ya estás degradado en tu esencia. Y luego el que te habla, buenos días, habla Juan Martínez, ¿con quién tengo el gusto? Deme su nombre, dirección, teléfono y número de cartilla. Total, eres una cosa, eso se llama una dictadura. Y cuando estás en esa dictadura, que es igual a la de Francisco Franco cuando a las 7 de la mañana llegaban, buenos días, señor. Vamos, hostia, buenos días. ¿Cómo está? Número de pasaporte, su Gestapo. Te levantabas de la cama del hotel a recibir a la policía para que... ¿Cómo estáis aquí? ¿A qué venís? ¿Qué hacéis? Y ahí el pasaporte y la madre a tragar camote porque no sabes lo que va a pasar. ¿Qué te van a hacer? Debo confesar ahí que una persona y un ciudadano normal, común y corriente, no tenía temor, obvio. Eso da pavor. Pero sabías que no te iban a golpear ni si iban a robar nada. Eso hay que decirlo. Bueno, entonces, tú llegas aquí en México y después de toda esa serie de preguntas de un funcionario, te encuentras alguien en la calle y dice, señor, su tarjeta está vencida. A ver, jefe, orillándose para la orilla, dice, tu tarjeta está vencida. Te acuerdas inconscientemente de todo y dices, confrontarme con esa burocracia, chingue, no, ni madre, ¿cuánto quieres? Aquí entre nos. 50, que sean 50. No, jefe, tengo que compartir, hay que compartir. Hasta la canción dice, hay que compartir. Entonces, que sean 600. No, hombre, qué bruto, mano. Bueno, se la dejo en 400. No, toma 100. No, 100 no. Toma 200. ¿Qué soy? Soy un corruptor corrompido. generalmente en el proceso de la corrupción hay el corruptor y el corrompido. Pero en México, que todo es especial, se ha mezclado. Y el corruptor se vuelve corrompido y el corrompido es corruptor. Porque el corruptor es el que me pide dinero. El corrompido soy yo. Es decir, yo llego y le digo, volteate para allá en la aduana porque voy a pasar una maleta de coca. Toma 50 mil pesos, por decir algo. Yo soy corruptor, el otro es corrompido. Pero aquí, en el crucero me dicen, no, porque yo tengo que compartir. Yo ya soy a mi vez corrompido. Para mi jefe, a quien le tengo que dar una corta lana, porque es el corruptor, que a su vez hay un subcorrompido, que soy yo. Y total, el dicho aquel que tuvo López Portillo es una realidad. La corrupción somos todos. Y si no lo dijo así, hacíamos el chacoteo de que así debería haberlo dicho. No, sí, sí lo dijo. Porque ya se volvió una cadena. Y quien la desencadene, ese muy buen desencadenador será. Pero no hay la voluntad de hacerlo. ¿Eh? Pero, pues, tenemos que seguir pugnando porque esta corrupción se... Por lo menos decirlo, me están llamando de San Luis Potosí, que se está oyendo por allá, alguna persona lo oye. Pues muy bien, adelante mi querida Ana Lilia. Pues también fíjese que estaba yo... No te oigo. Estaba yo escuchando un programa que produce Frecuencia Laboral, donde participa también el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y mire, ellos no están enterados que usted salió de ABC porque le terminaron la relación, ¿verdad? Ellos decían... No, sí, pero ahora que lleguen de Canadá, están los del ESME en Canadá, me dijo Esparza que con mucho gusto se van en... Tienen un radio excepcional. Sí. A ver si podemos... Y como son electricistas, supongo yo que tienen muy buena técnica y podrán ayudarnos para que todo sea muy bien establecido. No. Así es que espero con ansia que me digan los tres meses para tener algo fijo. Y a mis amigos, espero que les queremos comprar el tiempo. Yo sé que algunas personas me han dicho, te ayudamos para pagar. Bueno, y a ver qué vendemos. Podemos vender libros, discos, lo que sea. Y yo tengo muy buenas ondas para que alguien compre un paquete y sirva como para pagar la estación. Yo lo seguiría haciendo gratis, no hay bronca. Pero sí hay que pagar a la estación para calmar las ansias de la patronal, es decir, de la institución mercantil que sostiene la libertad de expresión en México. Adelante, mi querida Ana Lilia. Mire, yo saqué el tema porque me llamó mucho la atención que Lulis Martínez comentó, le preguntaban que qué pasaba con el señor Jorge Saldaña en el programa del sábado pasado. Y ella pues se quedó con la información cuando usted se despidió en ABC Radio hablando de que iba a tomar un tratamiento. Yo entiendo, esto fue una despedida muy educada. No, ya está el tratamiento, ya pasó. Muy diplomática, ¿verdad? De que aparte, independientemente de que es cierto el tratamiento... Voy a hacer cirugía plástica para mi salud. Y ya salir en la televisión. Bueno, ellos se quedaron en que no, que ABC Radio no le suspendió, sino que usted se retiraba por motivos de salud. Y claro, como no hemos tenido un impacto mediático suficientemente amplio, pues yo quiero repetirle al auditorio que el señor Saldaña salió de ABC Radio porque le suspendieron el contrato, ¿verdad? Mira, contrato estás pero mal, hombre, mi querida Ana Lilia. En mi pinche vida he tenido un contrato. He tenido siempre he tenido cartas de contrato de adhesión a la voluntad de las empresas. Yo tengo y reclamo, y si tú sabes de veras, dime, ¿cómo puedo hacer para que la institución Guinness me reconozca como el trabajador eventual más longevo de la historia de México, de la historia sindical de México? Nunca me ha aceptado un sindicato. Y siempre he estado, desde Jalapa, 1950, he sido un trabajador eventual, en las instituciones de México, eso desde luego. No te puedo decir que siempre he trabajado gratis, no, mentiría yo. En algunas circunstancias he logrado que tener un presupuesto y un sueldo, no en todas. Pero eso ha sido, y ellos lo saben muy bien, un motivo secundario. La última, el último trabajo que me dijo, bueno, ¿tú cuánto querrías por tu programa? Pon el sueldo tú. Y así me lo dieron. Eso fue hace 3 meses. En una estación le digo, oye, ¿te gustó el programa? Excepcional. Hicimos la anatomía de la comunicación. Con Villamil, con Trejo del Abre, con el doctor Cueli, con Mario Méndez, con Steino. Gente de mucho pensamiento para hablar de la filosofía de la comunicación y de qué es verdaderamente la comunicación. Nada de groserías, yo soy muy brusco, ellos son muy técnicos, muy especializados y muy cultos. ¿Qué te les pareció el programa? Excepcional, dice uno. Magnífico, todo perfecto. Aquí está una calidad, de la verdad me espanté de ver el HD, es decir, High Definition. Y lucía mucho el set, y porque había plantas y árboles y la madre. Ya está. Oye, pues ¿cuánto quieres? Permíteme, aquí te van los primeros 13 de la serie. No nos fijemos en el precio, tú lo pones. No, no, nomás te preguntaba, no, si no te estamos contratando, nomás para saber. Ah, entonces no era cierto. No. Digo, si me preguntas cuánto quiero ganar, pues es que me vas a contratar. No, hombre, nomás era para saber yo. No, no te vamos, no, no, ahorita no hay nada, ¿eh? Háblanos en el año entrante. Puta madre. Hablar. Hay que tragar, hay que ser consecuente y asumirlo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, por eso, mire, yo saqué el tema porque la gente se va incorporando poco a poco a escucharnos. Y mucha gente se quedó con esa despedida diplomática de que usted se retiraba temporalmente. No, bueno, mira, nunca se sabe la verdad porque alguien se va. Como nunca sabe la verdad porque alguien lo contrata. Pues yo, hay gente que tiene que pagar su programa. Y hay gente que gana millones con su programa por convertir. Sí, esto es un negocio. Tienen negocios, no sabes cuánto paga Slim a una telefonista. Digo, no sabes cuánto gana y cuánto invierte y cuánto eso. No, no se sabe. La verdad de los medios de comunicación no se conoce. Es decir, le pagan a Juan Ruiz Gili porque diga que Cuauhtémoc es un ruco, no lo sabemos. Le pagan a los otros cuando apenas soy en Izquierda Mexicana y qué rutos, se pelean, parecen perros. Eso lo cobran, es un editorial, sí, es un editorial. Hoy en la mañana, por ejemplo, dice una locutora que está preciosa, ching, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, pero tuvo una señora guapota, así, toda llena de vida, a las 9 de la mañana, en la misma Radio Fórmula, Radio Fórmula, dice, aquí está el licenciado Peña Nieto, me parece que su esposa de Peña Nieto se apellida, creo que Rivera, sí. Y salió con sus niños, hubo una piñata, hubo una fiesta, está la señora Rivera, ¿se llama? Angélica Rivera. Angélica Rivera, supongo que de Peña. Sale Peña Nieto con corbata muy bien arreglado, muy joven y muy guapo como es, la señora, los niños y todo, una fiesta familiar. Termina eso y ella simple y sencillamente le dice al público, y en otro orden de ideas, vamos a pasar ahora a lo de Chillén. Tú estás oyendo eso, pero no le estás poniendo toda la atención. Viste a la señora Angélica Rivera, sus hijos, la piñata, Peña Nieto, una fiesta familiar. ¿Qué eso? Eso significa, es eso. Eso es una nota de sociales. Pero la señora esta, bueno, muy buena locutora que es, te dice que es una idea. Y tú te vas con la finta e inconscientemente piensas que la narración de una fiesta de sociales es una idea. Y asocias todo lo que sea fiesta de sociales y es una idea. Y forma parte del pan y circo del pueblo. Y le enseñas al pueblo de que una idea es lo intrascendente, lo idiota, lo tonto, lo doméstico que no tiene importancia, porque hay cosas domésticas muy importantes. Entonces la fiesta de Peña Nieto es una idea. Esas son las intrascendencias que a mí me gustaría narrar. Las crónicas, narración, cronos, tiempo, el tiempo, narrando el tiempo y narrando lo intrascendente, que en el fondo resulta terrorífico. Imagínate tú a un fanático futbolista mexicano televidente que ve la telenovela y que piense que una fiesta de sociales de un candidato es una idea. Mi querida Ana Lilia, mucho gusto, buenos días. Pues muy buenos días, y que quede claro, el señor Saldaña no está en ABC Radio porque ABC Radio ya no le abre la puerta. Eso es una cosa que se debe de saber. Nos vemos mañana, ¿eh? ¡Viva México, carajo! Vamos a poner esa canción. Adelante. Esa canción que hizo usted el año pasado para despedirnos, y por aquí nos vemos mañana. Falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte, sabiendo que soy de abajo, por tradición lo barrajo, no le hace que me deporte, y que las alas me corten, a veces echo el relajo.